y amigos que por ahí le acompañan. Esta petición de los amigos y amigas que tenemos al frente y se la enviamos. Ándele, cinco de té por ahí complacido.